aroma. Al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va cruzando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando navega por su cintura, dando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulan. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia carnavaleando. Porque te roban eulogia carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena. Las penas vienen un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando cae la noche es una dalia morena, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia carnavaleando. Porque te roban eulogia. El maestro Juan Carlos. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el jueguito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el cielito donde la dejé. Por oír la tonadita de su voz, niña de los ojos olivareros, mientras la samba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche pegada en llanto, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, quebrada en llanto, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando caiga el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. A ver si llega ahí donde está Juan Carlos. Que se fue tras su huella pendiente y yo, vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenas su pobre canción. Trayendo a sus pagos olivareros, trayendo a su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, pebrada en llanto, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, quebrada en llanto, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Bien. Ahí voy. Ahora este micrófono suena. Oye, Juan Carlos, lo que pasa es que el cable de él es cortito, entonces para probarlo ahí en esa posición. Claro. ¿Ya? Usted va a sacar esto, por favor. ¿Cuál es el tuyo? Ah, no sé. Mira, pero ahí. ¿Oriel? Este de acá, mira. Tíralo. Bueno, bueno, bueno. Ah, pero está enrollado. Este. Este es Maximiliano, ¿están mira? ¿Están probando ahora? Maxi. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese ya? Ese. ¿Para que lo mutee? Este, mira. Este. ¿Cuál es? Ese, ese mismo. ¿Este? ¿Y dónde se mutea? Mute. Mute. A ver, no, está sonando todavía. ¿Ahora? No, es ese. No me venda nada el equipo y que deje solo usted nomás. Ah, era muy bonito. ¿Cuál era entonces el tuyo? Ah, no, por guitarra, sí, por guitarra de ese. Es este, mira. Este. ¿De él? Sí. No, pues está prendido. Está sonando. No cacho. Espérate. Hijo, qué bien. No, no, no, no, no. Ahí que meterlo. No sé qué número es. Lo veo, voy para allá. Ya. No, pero tienes que mutearlo. Po. Y no lo puedes mutear. Mutearlo de la. Ah, no. Y si no, baja el volumen. Po. Baja el volumen. Es que aún así sí. Eso es raro. ¿Cuál quieres probar entonces? Otro que tiene él. Este. Ahora no veo dónde es la web. Ahí. ¿Ahí está sonando? Yo acá me escucho. ¿El retorno? El retorno sí. ¿Y acá también? ¿Acá está sonando? Sí. ¿Retorno lo escucha? Está todo en total. Póngale, todo suyo. Es todo suyo, póngale. ¿Suena bien? ¿Suena bien o no? Sí, está sonando. Prueba el agua al tiro. Aló, sí, sí, sí. Sí, aló, sí. Sí, sí, sí, sí. Hoy llegué de San Vicente. Hoy llegué de San Vicente. Desde Pencagua en la orilla. Traje a dos lindas chiquillas pa' cantarle a esta gente. No podía estar ausente, pues tenía que ser fiel. Porque me invitó Manuel. A este encantador encuentro, donde la amistad es centro, mucho le agradezco a él. ¿Está sonando? ¿Suena? ¿Sí? ¿Se escucha ahí atrás o no? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Estamos dados para éxito.